se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se enciende en toda la vela. Suelo, yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompaña al alto cielo. Está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupara aquel sillón. Hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Ahora historia, jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen su mairina. La providencia divina se llevó la flor más bella.